الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالية، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الخروج حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل طويل وشاق. رجوعية أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل طويل وشاق. Arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Urriak 5 ditu gaur eta Wintifadak 229 atal. Gaurkoan behin baino gehiagotan gure mikrofonotan gonbidatuta izan dugun kide bat izango dugu, solaskide, Manu Pineda. Manu Pineda Unadikum brigadetako antolatzaietakoa da. Orain arte gehien bat Unadikum brigadak Gazako zerrenda izan du helburu, eta bertan ba aurrez aurreko eskutu lana egin izan dute bertako nekazariak babesteko Irralgo armadatik. Aurreko batean aukera izan genuen Manurekin solasteko, duela urtebete Israelek azkenengo sarraskirik bortitzenetakoa burutu zuenean Gazako zerrendan. Bertan bizitakoa kontatu zuen, bertako testigantza, bertati bertakoa, izan ere eraso hark bertan harrapatu zuen. Eta etengabe lanean dihardu Manu Pineda Palestinarekiko elkartasunean. Oraingo honetan bestelako brigada batzuk antolatu dituzte Zisjordania aldean. Urritik aurrera bilatuko dira Unadikum elkarteak antolatutako brigada horiek. Eta hor ere bertako eragileen deiari erantzunez, nolabait nekazarien defentsa lana egingo dute, eta euren nazioarteko pasaporte eta izaera baliatuko dute eskutu lana egiteko. Beraz, buru belarri zartuta daude brigada horietako antolakuntzan, eta horretaz arituko gara. Aber, itzaingo dugu egungo Gazako egoeraz. Izan ere, orduan, hango erasoak izan zirenean, pilpilean ibili zen, edabide askotan askok izan zuten jomuga Gazako egoera, baina handi gutxira eta eraso belikoek, eraso militarrek pasata, badirudi edabideen arreta beste nonbait dagoela, baina Gazako egoerak jarraitzen du lazgarria izaten. Gaza izpide gaurkoan, Unadikum brigadak eta bestelako kontuak hasiera emango diogu irratzaioari, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. يا وعد اليوم الثاني ويكون سؤال ويكون سؤال بيوان يا بابي تنسان اوه يا بابي تنسان اوه يا بابي تنسان وعد يا وعد اليوم الثاني ويكون سؤال ويكون سؤال بيوان يا بابي تنسان اوه يا بابي تنسان اوه يا بابي تنسان Arratsaldeon Peter eta Sergio. Arratsaldeon Koldo. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu Palestina aldetik azken aste honetan? Bueno, tamales, Israelek beste behin ere Gazaren aurkako erasoak gauzatu ditu aste honetan eta horren berri eman behar dizuegu. Israel lanza ataques aéreos contra Gaza. El pasado lunes por la noche un cohete procedente de Gaza fue lanzado hacia el sur de Israel. Lo interceptó el sistema antiaéreo Cúpula de Hierro. En respuesta a la fuerza aérea atacó cuatro objetivos terroristas en Gaza. Este es el comunicado que hicieron llegar a los medios por parte del ejército israelí. Bueno, todavía no sabemos si hay bajas en Gaza a causa de estos ataques. Lo que viene siendo habitual últimamente es que grupos que muchos relacionan con el Estado Islámico han lanzado este tipo de cohetes a Israel a modo de provocación también para provocar la respuesta de Israel, que como siempre sigue culpando a Hamas de estos ataques, y finalmente es la población palestina de Gaza quien lo sufre. Como siempre decía, Israel responsabiliza al movimiento Hamas por todas las agresiones de este territorio y demanda que se asegure el cumplimiento de la tregua. Bueno, y esto es lo que dice Israel acerca de la tregua después de que un informe del Parlamento británico precisamente sobre este tema haya hablado de más de 700 ataques en la franja de Gaza desde la tregua de 2014. Y esto lo dijo Tobias Elwood, subsecretario del Parlamento para el Ministerio de los Asuntos Exteriores, que desde agosto del 2014 hasta el pasado mes de septiembre hubo al menos 696 ataques. Y bueno, esto ha sido una vez más tema de discusión en el Parlamento británico. Bien, y ahora hablamos de las fuerzas israelíes otra vez reprimiendo en Jerusalén Este. Nos dicen esta vez que fuerzas israelíes detienen a cuatro niños palestinos en Jerusalén Este. Bueno, las fuerzas israelíes han detenido este lunes a cuatro menores palestinos de entre 11 y 13 años tras irrumpir en sus casas en el distrito de Al-Tur, en Jerusalén Este. El centro de información palestino, Wadi Hilwen, dijo que los cuatro menores de edad fueron detenidos este lunes cuando vehículos militares israelíes entraron en todo el barrio de Al-Tur, en Jerusalén Este, y las fuerzas israelíes irrumpieron en decenas de casas y, bueno, violentamente, pues causando excesivos daños a las propiedades antes de la detención de estos cuatro jóvenes palestinos. Bueno, el centro agregó que los niños detenidos tienen entre 11 y 13 años, identificándolos como Abdullah Zarakiya, Abu Al-Hawa, Mohammad Abu Al-Hawa, Moat Monder Abu Al-Hawa y Khalif Kamal Abu Al-Hawa. Vamos, parecen eran hermanos algunos. En los últimos meses, las fuerzas israelíes han atacado con frecuencia las casas de los palestinos en Cisjordania, arrestando a decenas de personas, que luego son trasladados a cárceles israelíes, donde son mantenidos sin cargos. Un total de 17 presos palestinos acuerdan poner fin a su huelga de hambre en cárceles israelíes. Un total de 17 presos palestinos han acordado el pasado martes poner fin a su huelga de hambre a raíz de las condiciones anunciadas por las autoridades penitenciarias israelíes, según han informado la agencia palestina de noticias Ma'an. El director de Comité de Asuntos de Prisioneros de la Autoridad Palestina ha subrayado que las autoridades israelíes no extenderán la detención administrativa de dos de ellos y que reconsiderarán el resto de los casos. El organismo alertó el lunes de que 7 de los presos están en auténtico peligro y necesitan atención médica urgente, ya que 5 llevan más de 40 días sin ingerir alimentos, y denunció que habían sido puestos en celdas de aislamiento para intentar acabar con su protesta. Los presos amenazaron con una huelga de hambre indefinida si las autoridades israelíes no satisfacen las demandas de los huelguistas, que piden el fin de las detenciones administrativas. Hasta 350 de los más de 5.500 presos palestinos en cárceles israelíes están encarcelados bajo la modalidad de detención administrativa, que incluye la revisión de la situación de los internos cada 6 meses. Internos que, bajo este epígrafe de detención administrativa, pues se encuentran en prisión sin haber sometidos a un juicio y sin haber sido sometidos a un juicio y sin conocer cuál es los cargos o la acusación que pesa sobre ellos. Dakizuenez, aurreko asteotan Al-Aqsa mezkitaren inguruan ugaritzen dira gertatutako erasoak Israelgo armadaren partetik eta baita kolonoen partetik, eta bueno, arazo honen ondorioz aurreko astetan palestinarrak kalera atera dira eta horren aurkako protestak burutu dituzte. Palestinos y palestinas protestan por ataques israelíes contra la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Gritando consignas y ondeando banderas palestinas, los manifestantes se dirigieron a 300 puestos de control israelíes en el norte de Belén para exigir el cese de los ataques contra el complejo de Al-Aqsa. Bueno, como consecuencia de estas protestas, los soldados respondieron con balas de goma y gas lacrimógeno e hirieron a varios manifestantes, según confirmaron fuentes palestinas. Los enfrentamientos más serios se tuvieron lugar cerca del puesto de control del asentamiento de Bet El, cerca de Ramala y cerca de la mezquita Bilal bin Rabah, al norte de Belén. Y antes de los enfrentamientos, varias ciudades anunciaron una huelga comercial de 2 horas, incluyendo organismos gubernamentales y escuelas que cerraron durante este periodo. Bueno, vamos a seguir con otra noticia que podría ser una broma, pero no lo es. Israel, elegido para la vicepresidencia de la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas, y Arabia Saudí para presidir la Comisión de Derechos Humanos. Toma ya. Israel obtuvo la vicepresidencia del Comité Especial de la ONU encargado de la descolonización. No se trata de una broma. La información nos llega directamente de las Naciones Unidas. El jueves 19 de junio se supo que Mordejai Amohai fue elegido por 74 votos para encabezar una de las 6 importantes comisiones que iniciarán sus mandatos en septiembre próximo. ...74 países, 28 de ellos Estados europeos, han posibilitado el acceso de Israel a dicho cargo, burlándose de la política colonial que desde hace 66 años... lleva a cabo contra los palestinos. Es igualmente notable la abstención de 68 estados... que al margen de su pleno derecho han bendecido al Estado hebreo. El grupo de Estados árabes intentó ponerse a la elección de Mordejai Amohai, dirigiendo cartas al actual presidente del Comité Especial, pidiéndole el rechazo de la candidatura de Israel y solicitando el voto secreto. Qatar, presidente del grupo, criticó el hecho de que una potencia ocupante haya sido elegida como vicepresidenta de una comisión encargada de la descolonización de los derechos del pueblo palestino y de los territorios ocupados. Califican de odiosa provocación la candidatura de Israel a esa comisión, habida cuenta de que tanto Palestina como Cisjordania y Gaza siguen figurando en la lista de territorios bajo ocupación registrados por la Asamblea General de la ONU. Bueno, y como sabemos, una política colonial que se agrava. Hoy ha prevalecido, dice la voz de la razón, ha señalado Mordejai Amohai, pues será tu razón. Una razón que carece de sentido. Israel, que siempre ha rechazado el derecho de retorno de los refugiados, sigue intensificando su política de anexión y de colonización de Cisjordania y de Jerusalén Este. ¿Cómo puede ser que un Estado que legitima tan abiertamente el colonialismo pretenda ser portavoz de una comisión que aspira a luchar, por lo menos originalmente, en favor de la autodeterminación de los pueblos? Las responsabilidades de la ONU en lo referente a la negación de los derechos de los palestinos, especialmente estudiados por el Tribunal Russell sobre Palestina en octubre de 2012, son mayores que nunca. Y además, Arabia Saudí. Por otro lado, la ONU ha sido duramente criticada por concederle a Arabia Saudita un cargo importante en el área de los derechos humanos. La ONG Unwatch dio a conocer este fin de semana que Faisal bin Hassan Trat, embajador saudí en la ONU, una monarquía que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, fue nombrado precisamente presidente de un panel de expertos independientes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vamos, que... ¿Qué nos queda? A ver, a Paquirrín en la Real Academia de la Lengua, a Belén Esteban, Premio Nobel de Literatura. Wow. Bueno, jarraian izango dugu izpide Gazako egoera, izan ere... Azken urtean eraso belikorik edo izan ez bada ere blokeoak eta... egoera latza eragiten du, eta gutxi izango balitz Israelgo armadaren etengabeko mehatxua, oraingo honetan Gazako nekazariek uholdei egin behar diete aurre, baina ez ala beharrez gertatutako uholdei indar okupatzaileak eta ondoko Egiptok ere eragindako uholdeak. Agricultores de Gaza temen las inundaciones de los túneles de contrabando por parte de Egipto. De contrabando y de abastecimiento, diríamos. El ejército egipcio ha estado bombeando grandes cantidades de agua del mar Mediterráneo desde el 17 de septiembre en la zona de seguridad que comenzó a construir hace dos años a lo largo de 14 kilómetros de la frontera con Gaza, lo que se viene llamando el Corredor Filadelfia. La operación está causando grave preocupación entre los habitantes del área fronteriza de Rafah por las consecuencias que puede tener para sus vidas. Nayef Abu Chaluf, que tiene 3 acres de tierra a menos de 300 metros de la frontera egipcia, dice que el agua salina destruirá sus cosechas y dejará la tierra inutilizable. Además de dañar el suelo, aparecerán dolinas o agujeros en el terreno donde se excavaron los túneles y posibles derrumbamientos antes o después, añadió. Abdel Majid Nasser, profesor de Ingeniería Medioambiental de la Universidad Islámica de Gaza, dice que todo el área se convertirá en un lodazal a medida que el suelo se vaya saturando por el agua marina que se filtra a los acuíferos subterráneos. Después se producirán hundimientos similares a los que han empezado a sentirse ya, especialmente si tomamos en cuenta que el subsuelo de Rafah está atravesado de gran cantidad de túneles que se extienden a grandes distancias bajo la ciudad. En consecuencia, en los próximos días se producirán repentinos deslizamientos de tierras debido a la desestabilización de la capa superficial del suelo de la zona, explica. Con la excusa de inutilizar estos túneles que sirven de contrabando, pero también de abastecimiento de un montón de necesidades básicas, pues están inutilizando los acuíferos subterráneos, inutilizando las tierras de cultivo y bueno, pues produciendo estas inestabilidades en el terreno. Eta honen bestez amaitutzat emango dugu prentsaren errepasoa. Orain gure gaurko elkarrizketari helduko diogu. Unadikum elkarteko Manu Pinedarekin solastuko gara, eta arekin harremanetan jarri aurretik entzungo dugu hain zuzen ere Unadikum izeneko kanta. Dark Team hip hop taldeak versionatzen du garai batean Tafik Ziad olerkari palestinarrak idatzitako olerki hau. Unadikum deika ari natzaizue. بدافع في الوطن من اجل دمك اخي ارقد السلام ذكرك فينا ما بننساها اخي اضم يوسفك الثاني بكل سلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوجب بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلى اسمك في غزتي اخي اناديكم اشد مجلسة وصل السفن حرية مغطى بريت بعودة تتكون من جسد وتروق الخاص أعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة أخي تجاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة إلا بوحدة الشعب إلا برجوع الأرض أرضي تناديكم ينادي سمع الخدر المعادي كشت على الايادي ايادي تساعد محم الموت المنافس للصوت عبر رافد السكون وصاحب عين الصوت يناديكم اشد اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم فاس الارض كتب مقام بغفلة تمل سادر بلحظة خرجت اسمع بلحظة الشموع تتقطع الوداع هو الابقى السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب احكي فيتوريا زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر زي فيتوريا أخي السلام عليك من كل أخ لديك اكتسبت وبغزة احكي فيتوريا احنا إلا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد انت فلسطيني فكر فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación, como os anunciábamos, charlamos con Manu Pineda, que es responsable de las brigadas Unadicum, un colectivo con el que ya hemos tenido en ocasiones anteriores la oportunidad de charlar y a quienes volvemos a traer a los micrófonos de Wintifada porque están enfrascados pues en la organización de unas nuevas brigadas. Manu, arratsaldeón, buenas tardes. Buenas tardes, disculpa que no te pueda contestar en espera. Bueno, charlábamos hace unos cuantos meses, hace ya más de un año, a cuenta de, tradicionalmente las brigadas de Unadicum, habéis tenido como objetivo la Franja de Gaza y precisamente durante el último episodio bélico, la última de las grandes masacres que ha perpetrado el ejército israelí en Gaza, te encontraste allí, pudimos tener a través de tu testimonio constancia directa de lo que allí había ocurrido. ¿Por qué tradicionalmente habéis visitado la Franja de Gaza? ¿Cómo han transcurrido y en qué han consistido tradicionalmente estas brigadas que desde Unadicum organizabais en la Franja de Gaza? Bueno, efectivamente, nosotros llevamos montando brigadas a la Franja de Gaza desde el 2011. Yo de hecho vivía allí la mayor parte de mi tiempo. Venían las brigadas y se iban, pero yo estaba allí de forma casi permanente. Nuestro trabajo era con los campesinos, los pescadores, y sí hemos vivido las últimas masacres, la de noviembre de 2012 y la del pasado verano. Esta última ha sido la más violenta, la más agresiva que ha sufrido la Franja de Gaza en su historia. Bueno, más de 2.200 muertos, 11.000 heridos que se van a quedar con secuelas, en silla de ruedas o tal. Y bueno, pues ha sido algo dramático que afortunadamente no es lo que hacemos habitualmente, ¿no? O sea, allí nos quedamos los dos compañeros que estábamos con Adicum en aquel momento, pues cuando se anunció ya que venía la masacre encima, se nos avisó para que los internacionales saliéramos, pero entendíamos que no era lo correcto, o sea, que no era lo correcto que nosotros estuviéramos en la Franja de Gaza y que nos fuéramos cuando la cosa se iba a poner peor, porque era como si fuéramos un bombero y nos fuéramos ahí cuando empieza el fuego, ¿no? Entonces nos quedamos a proteger como escudo humano un hospital, la ambulancia, a recuperar muertos, a recuperar mártires, que era lo que desgraciadamente podíamos recuperar, porque heridos fueron casi todos. luego murieron bajo el escombro de sus casas por los bombardeos. Bueno, eso es lo que hemos hecho, lo que hemos estado haciendo en la Franja de Gaza hasta el pasado verano. Yo salí en agosto después de la última masacre y en septiembre se cerró el paso de Rafah, que es el único que nos permitía acceder a la Franja de Gaza. Entonces ahora mismo nos es absolutamente imposible ir allí y es una tremenda desgracia, pues porque éramos la única asociación en la Franja de Gaza que hacíamos eso. Ahora estamos montando brigadas a Cisjordania, donde hay más asociaciones que lo hacen. Vamos a poner nuestro granito de arena. No es que sea menos necesario en Cisjordania, quizás tan o más necesario que en Gaza, porque allí no solo hay que proteger a los campesinos, o sea, hay que proteger hasta a los niños de colegio porque son agredidos en el camino, ¿no? Bueno, nos hemos hecho eco de la petición que nos hacen las asociaciones hermanas de allí, asociaciones que trabajan con los campesinos, que trabajan contra el muro, contra los asentamientos, que necesitan las presencias internacionales, y bueno, pues nos ponemos a su servicio como siempre. Hablaremos de este nuevo proyecto, pero nos queríamos detener un poco más en la Franja de Gaza, porque bueno, en aquel tiempo y coincidiendo con aquella masacre, pues estuviste atendiendo a los medios de comunicación, una actividad muy frenética, pero parece que al poco tiempo de cesar lo que son la parte bélica del ataque, pues parece que desaparece la atención mediática sobre Gaza, pero la situación sigue siendo muy penosa un año después. Pues, ¿no? ¿Cómo está, por las noticias que te llegan y el contacto directo que tú tienes con la gente de Gaza, cómo está allí la situación hoy en día, un año después de la masacre? Bueno, la gente de Gaza tiene ya mucha experiencia en esto y sabían que se iba a dar lo que efectivamente se daba. Ellos no pedían un alto fuego, ellos no querían un alto fuego, ellos querían el fin del bloqueo. Se firmó un acto de fuego en el que se suavizaba el bloqueo, pero no se ha cumplido, desgraciadamente. O sea, la situación ahora mismo es casi peor que cuando estaban bombardeando, pues porque siguen muriendo gente, víctimas de las heridas, víctimas de enfermedades, víctimas del hambre, del frío, porque el bloqueo se ha hecho aún más férreo que antes. Te pongo un ejemplo, se destruyeron 110.000 viviendas y no se ha podido reconstruir ni una sola, pues porque no entra material de construcción que permita esto, que permita la reconstrucción. Hubo una conferencia de donantes en el Cairo en el que se prometió enviar 5.200 millones de dólares y han llegado 700 nada más. La UNRWA, que es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, pues este año ha tenido que posponer el inicio del curso escolar y cuando lo ha pospuesto ha sido abriendo solamente parte de los colegios, pues porque no tienen dinero para restaurar los colegios destruidos y además no tienen dinero para pagar a los asalariados. Sigue sin entrar carburante, por lo cual la única central eléctrica que hay allí que funciona con carburante, pues funciona bajo mínimo. O sea, ahora mismo la electricidad en la Franja de Gaza son 6 horas al día. Y 6 horas al día para una familia y 6 horas al día para un hospital. O sea, los quirófanos no trabajan lo suficiente por la necesidad que hay de llevar a cabo operaciones quirúrgicas allí. Allí se siguen haciendo operaciones quirúrgicas con la luz que te da la linterna de un teléfono móvil. Las máquinas de diálisis que tienen que trabajar muchas horas, porque bueno, ya sabes que para los enfermos de riñón que tienen que estar limpiando su sangre porque el riñón no funciona, bueno, pues no trabajan. La incubadora, la que llegan los niños con poco peso, los niños que han nacido de forma prematura y tienen poco peso, tienen que coger el peso de la incubadora, pues tampoco funcionan porque no hay electricidad y se está muriendo la gente, pues como se morían bajo las bombas, pero ahora lo hacen en silencio sin que nadie le preste atención. Desde luego es aceptable lo que dice, parece que Gaza ya no es noticia, ya no sale en los medios, parece que ya no hay problema y los problemas son casi más gordos que antes. Es una forma de genocidio más sutil o más silenciosa, fuera de la espectacularidad de las grandes ofensivas militares, pero que día a día pues condiciona la vida de casi 2 millones de personas, ¿no? Efectivamente, o sea, lo has definido muy bien, un genocidio silencioso, un genocidio lento, si quieres, no están matando de forma masiva, sino más bien están dejando morir. Están dejando morir pues por falta de medicina, falta de alimentos, falta de carburante, falta de material de construcción, y lo más triste de todo eso es que eso lo está haciendo la entidad sionista con la complicidad de la comunidad internacional. nuestro gobierno son cómplices de los crímenes que comete Israel porque los apoyan sistemáticamente. Mantienen relaciones de todo tipo, relaciones comerciales, políticas, diplomáticas, financieras, de todo tipo con Israel. Nuestros gobiernos financian empresas israelíes que se dedican a fabricar los drones con los que bombardean a las Franjas de Gaza. No presionan lo más mínimo al régimen israelí para que levante el bloqueo sobre la franja de Gaza, un bloqueo que es absolutamente ilegal y criminal. Bueno, la ONU, la Unión Europea, las democracias occidentales, toda esta gente que se llena la boca de hablar de democracia y de derechos humanos, pues en el tema de Palestina están apoyando a los verdugos y condenando a las víctimas. Se da la paradoja en Palestina que, habida cuenta de la separación geográfica y física a la que están sometidos los distintos retazos que quedan de Palestina, pues la conexión entre Gaza y Cisjordania es prácticamente nula. En Cisjordania se vive otra situación diametralmente distinta. ¿Por qué este nuevo proyecto de organizar brigadas a Cisjordania y cuál es la realidad que se puede vivir en esta otra parte de Palestina? Bueno, efectivamente, los palestinos de Cisjordania no pueden visitar a los palestinos de Gaza. Están quizás a 70 kilómetros en coche, podrían tardar menos de una hora en visitarlo y se pueden morir sin conocerlo. Hay familias que están partidas y que no se volverán a ver en la vida. Familias de Gaza que tienen a su hijo en Cisjordania y que saben que no lo van a ver nunca más, pues porque no se permite libre tránsito entre las distintas zonas de Palestina. Incluso dentro de Cisjordania, bueno, un palestino que no sea de Jerusalén no puede visitar Jerusalén, salvo que Israel le permita, pues, de buena forma, así graciable, le dé un permiso para poder visitarlo. O sea, no hay libre tránsito ni incluso dentro de la propia Cisjordania y Jerusalén. La necesidad de esta, y bueno, yo estuve en el último Ramadán, este verano he estado en Cisjordania, porque la idea nuestra es seguir trabajando por Palestina donde podamos. No nos es posible en Gaza, bueno, en Cisjordania. Allí nos hacen llamamiento dramático a que mandemos a activistas a proteger y a dar testimonio de lo que está pasando allí. Cuando tú dices que es diametralmente distinta, no es exacto. Pero no es distinta. Dentro de la propia Cisjordania hay situaciones muy distintas, o sea, no tiene nada que ver la situación de Ramallah, que no parece Palestina, una zona en la que está la Autoridad Nacional Palestina, hay grandes edificios, grandes rascacielos, grandes cosas, que allí no te da la sensación de estar en Palestina, con Nia Hebron, donde vive una política de apartheid, que bueno, yo creo que si la gente de Hebron pudiera, se escapaba a Gaza, por lo mal que está la situación en Gaza, pero lo de Hebron es imposible. O sea, que yo los colonos campan a su ancha, desde los 16 años pueden ir armados hasta los dientes, pueden llevar metralletas, los niños por la calle con 16 años con metralletas, cuando los palestinos no pueden tener ni siquiera cuchillos de untar la mantequilla en su cocina. O sea, le pegan, acosan sexualmente a las mujeres palestinas delante de los maridos, y como el marido se le ocurra hacer algo, llega el soldado y le pega al marido, lo mata al marido o lo mete en la cárcel. No tienen acceso a sus calles, no pueden entrar vehículos, no pueden entrar una ambulancia. Dentro de la ciudad de Hebrón hay un palestino herido, un palestino que ha dado un infarto, un palestino que necesita atención médica y no puede acceder a ellos ni una ambulancia, ni personal médico que vaya en coche, ni nada. Hay que sacarlo a hombros de la ciudad vieja y llevarlo donde lo puedan recoger. La situación de impunidad con la que trabajan los colonos en su agresión a los palestinos, en coordinación con la potencia ocupante, en coordinación con las fuerzas de ocupación israelíes, es tremenda. O sea, allí te tenían, por ejemplo, allí es necesario acompañar a los niños al colegio vestidos como internacionales, para de ese modo intentar evitar que lo agredan, porque agreden a los niños cuando van al colegio. Los niños, los que le obligan a dar una vuelta tremenda para ir a un colegio que quizás lo tengan a 200 metros de su casa, pero no le permiten ir directamente, porque no le permiten cruzar determinadas calles y tienen que dar una vuelta quizás de 4, de 6, de 8 kilómetros. Y en el camino ese, pues los colonos, pues, le tiran piedra, le escupen, le empujan. Bueno, recientemente a una compañera sueca que estaba acompañando a los niños, reventaron la cara con pedradas, ¿no? Bueno, eso pasa en Hebrón, a los campesinos, bueno, los campesinos algo similar a lo de Gaza, ¿no? O sea, lo que pasa es que mientras en Gaza te disparan los soldados, que se supone que tienen que cuidar más la zona porque van vestidos de uniforme y tienen lo que ellos hagan puede ser responsable más directo, el régimen israelí, los colonos como no tienen responsabilidad, lo hacen a título personal, aunque estén protegidos por los soldados, pues las agresiones de los colonos son terribles, ¿no? La lucha contra el muro de la Pagey, un muro que está aislando a aldeas palestinas para que no se puedan comunicar entre sí, que hay muros que aíslan directamente una familia que lo condenan a vivir dentro de su casa, y que para visitarlo cualquier otro familiar, cualquier amigo, necesita un permiso de Israel, que Israel te lo da o no da. O sea, la situación en Cisjordania no es mejor que la de Gaza, es distinta en algunos sitios, pero necesita mucho apoyo y necesita la presencia internacional y, por supuesto, la denuncia de las condiciones. O sea, nosotros preferimos hablar de Palestina más que de Cisjordania y de Gaza, aunque sí, ellos no puedan comunicarse, pero son terrenos palestinos y desde luego necesitan toda nuestra solidaridad. Manu, en las brigadas que venís realizando desde UNADICUM en la Franja de Gaza, se han caracterizado de alguna manera por un perfil pues bastante comprometido y de intermediación, interposición entre el ejército israelí y los campesinos y campesinas palestinos en esas zonas buffer, en esas zonas restringidas a los palestinos, donde es necesaria la presencia internacional físicamente para interponerse entre agresores y agredidos. No se ve un poco cuál es el planteamiento en estas nuevas brigadas que estáis organizando dentro de Cisjordania, cuál es un poco el tipo de acciones, el tipo de intervención que tenéis previsto y un poco el programa que vais a desarrollar. Sí, bueno, nosotros hacíamos, como has dicho, de interposición, nunca de intermediación. O sea, nosotros no somos intermediarios, tenemos una posición nada neutral a favor del pueblo palestino. Bueno, yo en Cisjordania ya te he comentado un poco que vamos a hacer algo similar. O sea, en los campesinos, pues vamos a estar con ellos, protegiéndolos de las agresiones, en vez de los soldados, de los colonos, pero al final lo que tenemos que estar con ellos, protegiéndolos, haciendo de escudo humano, y si es posible, pues darle hasta una mano a terminar sus tareas pronto para evitando, aportando las horas de peligro, pues protegerlos más, ¿no? Participar en las acciones que se lleven a cabo contra el muro, en las protestas semanales que hay en determinados sitios y que son reprimidas, sangre y fuego por Israel, como la en Navisales, donde, bueno, no sé si sabéis, la familia Tamimi, que desgraciadamente fue, su caso fue famoso mundialmente hace poco, pues porque Israel le partió un brazo al niño de 12 años, el viernes siguiente intentó secuestrarlo, los soldados israelíes intentaron secuestrarlo, las mujeres, o sea, la madre, la hermana Ahed, que es una niña también de 14 años, y otras mujeres, pues consiguieron liberar al niño, se pudo grabar el vídeo, porque había un internacional allí que grabaran el vídeo, y eso se dio denuncia mundial de cuáles son las atrocidades de Israel, incluso con los niños palestinos, ¿no? Pues ese es un poco nuestra labor, compaginar la acción directa utilizando nuestra condición internacional y que eso nos da cierta protección con también tomar testimonios gráficos del sufrimiento de este pueblo, de un sufrimiento que no obedece a causas naturales, que no obedece a enfermedades o a terremotos, a tsunami, un sufrimiento que obedece a causas políticas, que es una ocupación absolutamente criminal que dura ya más de 67 años y que se mantiene por el apoyo de la comunidad internacional al ocupante, ¿no? Entonces, de algún modo, queremos que cada uno de los activistas que participen en nuestra brigada, cuando vuelvan a sus territorios, pues sean embajadores de la causa palestina y sigan para presionar a nuestros gobiernos para que dejen de colaborar con esta entidad criminal. Sí, hola Manu. Precisamente sobre este último tema del que hablas, solemos preguntar a la gente que tiene contacto con Palestina y que suele andar por allá, ya sea como escudo humano o brigadista o lo que fuera, en vuestra experiencia y en vuestro contacto con el pueblo palestino, ¿cuál es la lo fundamental que nos piden desde Palestina a quienes por una causa o por otra no pueden acercarse hasta allá para mostrar su apoyo, a quienes desde aquí, qué es lo que pide el pueblo palestino a las personas de, que podemos hacer desde nuestras propias casas para apoyar su causa. Bueno, lo que podemos ir allí, lo que nos piden es que contemos lo que está pasando. O sea, ellos no nos piden comida, no nos piden dinero, no nos piden medicina. Lo que nos piden es que seamos portavoces suyos en nuestra tierra. ¿Y qué es lo que nos piden? Que hagamos desde nuestro territorio. Que ellos lanzaron en el 2005 un llamamiento que se llama BDS, el Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel. Es un movimiento que está basado en la lucha contra el régimen del apartheid sudafricano, que a base de la solidaridad internacional, de los movimientos de apoyo a los derechos humanos y de solidaridad con el pueblo sudafricano, pues consiguieron llevar a cabo medidas de boicot contra ese régimen. O sea, no podían salir de allí, por ponerte algunos ejemplos que sean ilustrativos, ni siquiera los deportistas para participar en competiciones internacionales. O sea, no los deportistas sudafricanos no podían participar en la Olimpiada, ni en los mundiales, ni en cosas de esas, porque era un régimen criminal y cualquier que representara ese régimen estaba vetado fuera de allí. Sanciones a ese régimen, o sea, no se le permitía determinadas cosas. O sea, habían sanciones internacionales que suponían boicot comercial, boicot académico, boicot diplomático, y luego sanciones no solo al régimen, sino a cualquier empresa que invirtiera allí. O sea, por eso se incentivaba la desinversión. Bueno, pues basándose en esa experiencia, que fue totalmente eficaz en el caso del régimen de la paz sudafricano, pues los palestinos en el 2005 me hicieron un llamamiento a todos los movimientos de solidaridad con Palestina y a las organizaciones de apoyo a los derechos humanos para que hiciéramos algo similar en esto. O sea, nosotros lo que hacemos a la sociedad de nuestros territorios es un llamamiento a que boicoteen todo lo que venga de Israel. O sea, que no compremos productos israelíes, que no consumamos, no sé qué decir, o si sabemos que en Mercadona venden patatas israelíes, pues que invitemos a Mercadona a no venderla, y si sigue vendiéndola, pues que hagamos boicot no ya a las patatas, sino al propio Mercadona. O Imaginarium, que es una empresa de juguetes, que vende juguetes, que va así como de buen rollo, de respetar los derechos humanos, el medio ambiente, y vende productos israelíes. Pues nosotros hacemos llamamiento a la gente que no compren productos en la tienda de Imaginarium hasta que ellos dejen de vender productos israelíes. Hacemos llamamiento a que nuestros artistas no vayan allí, como pasó recientemente con Sabine y Serrat, que fueron a dar un concierto a Israel, a pesar de ese halo de progre que tienen, pues fueron allí y se convirtieron en cómplices del régimen israelí. Hacemos llamamiento a que no se firmen acuerdos entre universidades de aquí y universidades israelíes, porque eso es un modo de normalizar a Israel como si se tratara de un Estado, y no solo de un Estado, sino de un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos. Entonces, para nosotros, que Israel ni siquiera es un Estado, sino que es una potencia ocupante, desde luego no compartimos que ninguna universidad española tenga ningún tipo de tratado con Israel. Y hacen llamamiento a nuestras instituciones para que dejen de ser cómplices de este régimen criminal. O sea, que se rompan relaciones diplomáticas, comerciales, financieras y de todo tipo con este régimen. Que no le compremos armas como hace el régimen español, el gobierno español, que le compra armas a Israel, armas con el sello de este embate. O sea, lo hemos comprobado en batalla. Hemos tirado estas armas sobre las cabezas de los niños palestinos y funcionan, les revientan las cabezas. Y ahora nosotros compramos esas armas. En el último periodo, 400 millones de euros de armas israelí compradas por el gobierno español. Bueno, pues en ese sentido en el que podemos trabajar en nuestro territorio. Esa es la base. Y luego, quien quiera venir con nosotros, bienvenido, pero la manera de luchar contra la raíz de este problema, que es la ocupación israelí, es el movimiento BDS. Uh-huh. Y a eso hacemos un llamamiento a todos nuestros amigos y amigas. El movimiento BDS es una herramienta al alcance de cualquier ciudadano y ciudadana para presionar al régimen israelí, pero también, como decías, es importante pues ir allí, verlo in situ y contar pues las experiencias, como que es uno de los objetivos de estas brigadas que, si no me equivoco, ponéis en marcha a partir de octubre. Para acabar, ¿cómo se puede poner en contacto con UNADICUM? ¿Cómo se puede los interesados interesadas participar en estas brigadas solidarias y cómo se puede tener pues noticias de vuestro trabajo? Sí, bueno, tenemos una página web que es asociacionunadicum.org. O sea, Adikun, Adikun con K y terminado en un. Entonces ahí viene el llamamiento, viene la dirección email a la que se pueden dirigir los compañeros y compañeras que estén interesados en venir con nosotros y ya se inicia el protocolo. O sea, es relativamente sencillo, lo que pasa es que, claro, no es así un huevo. O sea, la gente necesita cierto tiempo para venirse porque tienen que organizar su vida, pues si se van a venir con nosotros un mes, pues tienen que adaptar sus vacaciones, tienen que conseguir el dinero para el avión y sí, nosotros por supuesto no cobramos nada por eso y no solo no cobramos nada, sino que estamos intentando conseguir albergues gratuitos para todos los activistas que vengan nosotros, ¿no? O sea, de este modo pues lo tiene que pagarse pues el avión y luego los gastos diarios allí, de a comer y tal, pero estamos intentando que al menos poder de la asociación pagarle, tener una serie de pisos o algo así, lo que pudieran vivir los activistas. Entonces, el procedimiento es relativamente sencillo y nada, hacemos llamamiento para que vengan todo lo que puedan, pero uh-huh. en cualquier caso, que no quiera venir o no quiera venir o no le sea cómodo, que esto es una ramita, o sea, el montar brigada es una rama y el montar, no sé qué decir, que flotilla para romper el bloqueo es una rama y el participar en manifestaciones es una rama, pero el tronco de la lucha contra la ocupación es el movimiento de derechos y ahí sí que, como tú ya has dicho bien antes, un tema que puede hacer uno en su vida cotidiana, o sea, si te da simplemente si va al mercado y va a comprar batidos, estos batidos son ideales, pues quitarle al comerciante que está, porque con esto está apoyando a una entidad terrorista, y así en el día a día. Pues Manu Pineda, un placer tenerte una vez más en los micrófonos de Wintifada y seguiremos de cerca la actividad de esta brigada y bueno, esperemos poder entablar contacto una vez más. Bueno, el placer es mío, es muy agradable siempre estar con vosotros, agradezco la oportunidad y sí quiero deciros que tengo previsto ir por Euskadi, creo que en noviembre, tengo previsto dar varias charlas en Euskadi a ver si tenemos oportunidad de encontrarnos físicamente. Bueno, pues nos encontraremos y organizaremos algo seguro. Es que ricasco y hasta la próxima. Fuerte abrazo. Agur. Ez gara joango. Egarri garenean, harriei zukua aterako diegu. Lurra ere jango genuke goseak bageunde. Baina ez gara joango. Eta gure udolarekin ez gara zekenak izango. Taufik Zayat. Irurogeitairu 63 años 2 millones de refugiados 5 millones de refugiados ilako, miles de asesinados 8000 presos 8000 presos políticos lurreta uraren lapurreta robo de tierras y de agua eskubideen urraketa violación de los derechos humanos 750 kilómetro un muro de 750 kilómetros bloqueo garbiketa étnica limpieza étnica apartheid hau ez da normala. Sionismoak gelditzea gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Eta astero intifadan azken zampan boikot kanpainari dedikatzen diogun tarte honetan ez dugu zehazki boikot kanpainari lotutako albisterik, baina bai salaketa bat mugari gabeko erreportariek, kazetariek zabaldutako salaketa eta lotura daukana nolabait Manu Pinedak kontatu digunarekin. Lekuko eserosoen beharra eta garrantzia, nazioarteko presentziaren garrantzia Palestinan eta ze garrantziei duen bertara jutea eta bertatik bertara kontatzea ikusitakoa. Hauxe da mugari gabeko kazetariek larazi guten salaketa. El secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christoph Deloire, envió hoy una carta al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, exigiendo el fin de la impunidad de la que goza el ejército israelí en sus ataques contra la prensa. La organización hizo mención en concreto a la agresión de los periodistas Andrea Bernardi y Abbas Momani de la agencia francesa AFP, que hacía cinco días sufrieron vejaciones cuando iban a cubrir los altercados entre soldados israelíes y jóvenes palestinos en Beit Furik, en Cisjordania. Un vídeo del ataque publicado en Internet que evidencia el trabajo de Bernardi y Momani muestra cómo fueron agredidos y una parte de su material destruido o confiscado. Reporteros Sin Fronteras apunta en esta carta que la suspensión del oficial en cargo de la operación y la apertura de una investigación es un primer paso en la buena dirección, pero que deben tomarse medidas que pongan fin a la impunidad de la que en términos generales disfruta el ejército. Esta agresión constituye un grave atentado a la libertad de información y no es un caso aislado, señaló la ONG, que ha constatado un alto número de abusos contra periodistas por parte de la policía o las fuerzas armadas del país. Entre estos abusos, los registrados durante la celebración del mes del Año Nuevo Judío, cuando la policía lanzó gas lacrimógeno, golpeó y dañó el material de una decena de reporteros y reporteras. Desde 2013, Reporteros Sin Fronteras clasifica al ejército israelí como depredador de la libertad de prensa y mantiene en este último comunicado que la actitud de los soldados israelíes contra los periodistas es inaceptable. Por ello solicita a Netanyahu la puesta en marcha de investigaciones eficaces para castigar a todos los responsables de estas agresiones en el país, que ha perdido 5 puestos, por lo visto, en su clasificación mundial de la libertad de prensa, que desconozco quién realiza esta clasificación, pero bueno, quedó en el puesto 110 de 118, lo cual está bastante bien, es casi farolillo rojo, lo está haciendo muy bien. Y precisamente y en relación con esto, pues comentamos la semana pasada una imagen también que había trascendido a través de las redes sociales pues a todo el mundo, que recogía el momento exacto del asesinato por parte de un soldado israelí de una joven palestina desarmada, y que se pudo desmontar la versión del ejército, que decía que la tuvieron que abatir porque estaba armada. Se pudo desmontar gracias a una fotografía que tomó un fotoperiodista, un activista, que denuncia que el miedo a represalias pues por haber sido el autor de esa fotografía. El pasado viernes 25, el joven brasileño Marcel Lim, de 30 años, viajó apresuradamente de Israel a Sao Paulo después de presenciar y fotografiar cómo un soldado israelí apuntaba con un arma para acabar matando a una estudiante palestina de 18 años y de nombre Jadelal Haslamón. La foto fue tomada en la ciudad cisjordana de Hebrón el 22 de septiembre, 3 días antes del regreso del brasileño a su país de origen. De acuerdo con las fuerzas de ocupación israelíes, la estudiante fue abatida por llevar un cuchillo y tratar de atacar a los soldados al pasar por una zona de control. Los disparos, según explican, se produjeron después de que la joven ignorara las advertencias de parar. Pero según el joven brasileño, autor de la fotografía, la palestina solo tenía libros en su mochila. Las imágenes fueron divulgadas por la ONG local Jóvenes contra los Asentamientos, que asegura que, según publica el diario La Fola de Sao Paulo, Jadel al-Haslamón, la joven, tenía dificultades para comunicarse con los soldados porque no hablaba hebreo, al igual que testigos informaron de que los soldados tampoco hablaban árabe. Jadil al-Haslamón, que se habría acercado al puesto de control militar en Hebrón, donde residen alrededor de 170.000 palestinos, y al parecer se negó a ser registrada por los soldados, ya que todos ellos eran hombres. El joven brasileño explicó al diario paulista que la joven habría intentado abrir la bolsa cuando un soldado que la estaba apuntando con el arma se asustó y le disparó. Posteriormente, otro soldado habría rematado a la víctima. Inicialmente las imágenes fueron publicadas por la ONG sin que apareciera el nombre del brasileño que estaba en contacto con entidades de defensa de los derechos humanos y con la embajada palestina en Brasilia, según publica el diario Folha. Leme, que se encontraba en Cisjordania como observador de derechos humanos, volvió con intención de responder a la versión israelí acerca de los hechos ocurridos. El brasileño dijo que después de los disparos, las fuerzas de seguridad local llegaron inmediatamente y que los colonos se acercaron para fotografiar el cuerpo de la palestina. Leme habría permanecido allí hasta que un oficial se le acercó. Leme explicó al diario que no había ninguna amenaza por parte del ejército, pero decidió que no había recibido ninguna amenaza expresa, pero que decidió regresar a Brasil por miedo a que su nombre se divulgara en la firma de la foto y pudiera sufrir represalias. Nolanahi ere, ba, kasu honek erakusten du ba, ze garrantzia duen nazioarteko ikuskatzaileen eta begiralen presentzia Palestinan eta zer ezerozoak diren lekuko hauek eta ze garrantzia duen ba, brigadetara joaten jarraitzea. Hauxe izan da dena gaurkoz, bukatu beharrean gaude. Bai, gaur 8 hemen izango gaituzue bueltan irratiaz bestaldean, Alabedi irratiaren sintonian eta 97an Bilbotik entzuten gaituzuen ontzat. Bestela, badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.herriak.org webunean eta Facebooken Uintifada Alabedi elbidean. Datorren aster arte beraz, aio! Agur!